Maripaz Pedros, buenos días. Buenos días, Raúl. ¿Te has adelantado ya a mi programa o qué? No, ¿dando simplemente fechas de conciertos? Simplemente que impacta esta mujer con esa voz tan peculiar. Fíjate que, aunque no tiene nada que ver con Amy, pero me recuerda mucho a Amy Winehouse. La verdad es que tiene una voz preciosa, ¿eh? Una voz impresionante y cómo canta la tía, ¿eh? Como se suele decir. Así que nada, pues a tenerlo en cuenta en esa sala Moby Dick en Madrid. En la sala Moby Dick, que ya has dicho, Raúl. 23 de noviembre. 23 de noviembre, a todos nuestros oyentes, tenemos una cita. Eso es, en Moby Dick. Y dicho esto, nosotros vamos con más citas, porque Maripaz Pedros cada jueves nos proporciona toda la información para que lo tengamos ahí sobre la mesa y nosotros luego elijamos qué alternativa cogemos. ¿Que nos gusta la gastronomía? Pues también suele traer restaurantes, alguna cosita interesante, conciertos también. Y sobre todo visitas, para visitar cositas, museos, localidades, etcétera. ¿Qué nos cuentas hoy, Maripaz? Bueno, pues hoy vamos a darnos una vuelta por España. Vamos a ir de punta a punta. Vale. Primero vamos a empezar yéndonos a Jaén, porque Jaén celebra este fin de semana, el 12 y el 13 de noviembre, la tercera fiesta del primer aceite de Jaén. Esta es una iniciativa que es ya el tercer año que se hace en esta provincia, porque Jaén cuenta con 66 millones de árboles. ¿66 millones? Sí. Joba. Lo que estás oyendo. Entonces, es una de las regiones mayor productora de aceite de España y entonces, bueno, pues se celebra un evento en ese año, el lugar privilegiado donde se hace el escenario es la ciudad de Andújar y todo su parque natural. Uh-huh. Entonces, bueno, es lo que se intenta es hacer ver a todas las personas que no conozcan todavía pues las delicias de este oro líquido, que nosotros los españoles sí que tenemos el placer y el honor de poder disfrutar de él y no lo apreciamos lo suficiente, pues bueno, quieren enseñar también un poco pues todo lo que es la parte de Andújar y todo el parque natural de Jaén, que por supuesto está rodeado de olivos. Y bueno, aparte de todo esto, pues hay actividades para todos los públicos durante todo el fin de semana. Qué habrá bueno. Más de 900 tapas. ¿900 tapitas? Sí, degustaciones de tostadas con aceite, claro, y miel. Ahí va yo. Talleres de bombones para niños y catas organizadas con las tres denominaciones de origen. O sea, en Jaén hay tres denominaciones de origen de aceite y en esas tres organizan catas de aceite. ¿Sabes qué? Yo llevo mucho tiempo pensando en probar los diferentes tipos de aceite cuando vas a cualquier sitio y hay una degustación de aceites. Lo que pasa que el aceite es muy bueno, pero a mí el aceite así solo con pan, ¿tú qué tal? ¿Lo toleras esto pues bien? A mí me encanta. ¿Sí? Sí. A mí es que nunca he sido yo tostada mucho con el chorrito de aceite, sí. Entonces me da un poco de cosa. Es que hay que probar un aceite bueno. Ajá. Entonces, o sea, que se nota. Se nota perfectamente, se nota. Además, luego hay diferentes tipos de aceites, hay unos más líquidos, un poco más densos, unos que parecen al paladar que pican un poquito. Sí. O sea, que hay diferentes tipos de aceite, sí, y sí, la sí. Verdad es que merece la pena probarlos. Cuando oigo yo a los expertos hablar de aceite de los diferentes tipos, la verdad es que me quiero animar, pero nunca me atrevo. Bueno, cuando pues estoy mira, delante de una Andújar, degustación. Este fin de semana. Venga, me lo anoto por aquí, me lo apunto. Entonces, bueno, pan y aceite. O sea, la dieta totalmente mediterránea. Sí, es verdad. Aunque, bueno, no es una dieta para no engordar, pero bueno, un fin de semana es un fin de semana. Sí, pero bueno, un chorrito de aceite de estos oro líquidos, todo fenomenal. Es saludable totalmente. Es buenísimo. Y bueno, aparte, bueno, luego habrá visitas guiadas por el municipio de Andújar, por el parque natural, habrá un concurso de fotografía, o sea, luego habrá un circuito de bares también para que sea una muestra gastronómica. O sea que bueno, el fin de semana la verdad es que va a estar plagado de gastronomía, de música, también habrá conciertos, actuaciones musicales, actividades para mayores, actividades para niños, o sea que es una actividad para toda la familia. Entonces animamos a todos nuestros oyentes, los que están en Andalucía, nuestra delegación nuestra emisora de Sevilla y de Cádiz, bueno, pues Jaén les pilla un poquito así no muy cerca, pero bueno, sí que les pilla más cerca que nosotros que estamos aquí, sí, en el centro. También a los cordobeses, que no se nos enfaden, eso también, que también nos están escuchando a través de Sevilla, de ese 99.3. Pues os animamos a ir a la fiesta del aceite que se celebra en Andújar este fin de semana. Perfecto, pues esa fiesta del aceite, esa feria, nos la anotamos por aquí, feria del aceite. Pero bueno, seguimos porque hay más. Venga. Hay muchas más cosas. Vamos a dejar la recomendación gastronómica para lo último, que ya cuando llega la hora, pero ahora nos vamos a ir a la capital de España, porque siempre la capital tiene muchísimos más planes, pero bueno. Este fin de semana la oficina de Visit Berlín trae a Madrid una muestra que se llama Pop into Berlin, que es una auténtica experiencia berlinesa. O sea, lo que intentan es traer a Madrid para mostrarnos todo lo que es el espíritu de la capital de Berlín y disfrutar un poco, pues, de todos los espacios creativos que hay en Berlín, que hay muchísimos, y nos van a mostrar en este mercado, pues, un poco los productos de Berlín. Con actuaciones y actividades, que es un poco, pues, que nos van a... Lo que es un poco es una actividad de turismo, donde va a Berlín, se viene a Madrid y nos van a enseñar un poco, pues, todo lo que tiene Berlín, pues, todo lo que podemos comprar allí, porque además hay muchos creadores en Berlín, pues, de decoración, de ropa, de fotografía. Se va a celebrar en la Industrial, que está en la calle Vicente Ferrer número 33, y bueno, tenemos eventos de todo tipo. O sea, vamos a tener, pues, un poco un taller de reciclaje, por si apuesto, porque Berlín es una zona muy creativa. Tendremos representantes de la escena de Berlín, pues, que nos contarán las experiencias de las producciones en Berlín. Interpretaciones, bueno, habrá un montón de actividades que merece la pena, porque, bueno, dicen que es una ciudad muy bonita. Y además una ciudad muy creativa, por lo cual vamos a ver qué nos enseñan los berlineses. Pues nada. Y qué nos venden para poder visitar esta ciudad alemana. Y nunca mejor dicho dicen, porque nosotros de momento no la conocemos. No la conocemos, pero así, bueno, que vamos a apuntarla en la lista. Claro. Apúntala en la lista, Raúl. Me por aquí, anticipo, pues eso, que si vas a viajar a Berlín, pues mira, esto te viene muy bien. Eso te viene bien para conocer un poco lo que te vas a encontrar. Y bueno, luego seguimos en la capital de España, porque el Museo de ABC ha ideado un programa para familias que está compuesto de diferentes exposiciones dedicadas un poco a los pequeños de la casa, un poco, pues, para que los pequeños de la casa, pues, vean, se impliquen un poco en lo que es el arte y vean un poco, pues, todos los tipos de exposiciones, con talleres de dibujo, haciendo un calendario ilustrado. Entonces, en el mes de noviembre, por ejemplo, pues este sábado tendrán un taller de dibujo que se llamará Superpersonajes. Vale. El sábado que viene, por ejemplo, habrá una visita que será un taller exposición de una crónica ilustrada de la Primera Guerra Mundial, que a los niños les viene muy bien, pues, también saber un poco de historia. Un poco de historia, claro. Y el sábado 26 de noviembre hará un taller de dibujo de un calendario ilustrado. O sea, que bueno, que los niños, pues bueno, estarán todos los sábados. El curso es a las 5 de la tarde. Dependiendo del taller, dura unos 90 minutos o 120, 2 horas más o menos, según sea, si es muy largo, porque si es un taller de dibujo, pues nos extendemos más, si es una exposición, pues es un poquito más corta. Sí. Y los niños tienen que ir acompañados de un adulto, o sea que el taller es también para los adultos. ¿Gratuito? No, el precio es muy barato, son 7 euros por participante. 7 euros, bueno. O sea que está muy bien. Entonces, bueno, esto es lo organiza el Museo ABC. Vale. Nos metemos en el Museo ABC y ahí vemos ya las formas de inscribirte y todo, y pues las nada. Reservas. Le entretienes al pequeñajo y le educas al mismo y tiempo. Le educas, está bien. Le enseñas cosas de historia que nos viene muy bien a todo el mundo saber de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Sí, es verdad. Una horita y media ahí, bueno, pues está bien. Además, entretenido, claro. Sí, bueno, pues, pero seguimos. Porque es que en Madrid siempre hay un montón de cosas. Pero sí, bueno, pero después nos vamos a ir a otro sitio, a un sitio de playa. A un sitio, bueno, a mí es que me llama mucho la atención la playa, lo sabes. Entonces... Bueno, pero esto, por ejemplo, a tu mujer le va a gustar, ¿no? A ver. Bueno, este fin de semana, como siempre, el segundo fin de semana de mes es el mercado de motores. Sí. Y entonces este año, este mes el mercado de motores tiene una novedad. Hay una empresa que se llama Treadwell, que es una empresa donde, bueno, lo que ofrecen son tratamientos de manicura, pedicura y maquillaje, claro. Pero es un, tú lo reservas y ellos tienen unos autobuses donde tú te, se desplazan a las ciudades y en 25 minutos estás hecha una princesa y bueno, y una reina. Ah, sí. Te dejan, bueno, a ver, fenomenal. A ver. Entonces, fenomenal. ¿Cómo es esto? ¿Que tienen unos autobuses, sí, dices? Se instalan en la plaza de, pues normalmente se suelen instalar en plazas así un poco más, pues en la Castellana, por ejemplo, sí. Y entonces la gente reserva por internet, esta aplicación es una aplicación de móvil, la gente reserva por internet y entonces tú estás trabajando, uh-huh, por ejemplo en la calle Orense, te bajas del trabajo, has reservado en el bus que está aparcado allí y allí tienen todo tipo de tratamientos, hacerte maquillaje, pedicura, las uñas, uy, qué manicura, bueno. O sea, ¿y esto desde cuándo está? Acaban de llegar en julio, el año pasado ya estaban, pero sí, ahora es cuando la empresa está un poco más en auge y quiere dar un poco más de que se conozca más. Y este fin de semana, aparte de lo que son los autobuses, tienen también furgonetas, como las de Carlos Maldonado. Ah, como el full track ese. El full track, pero en manicura. Es una belleza online. Entonces, bueno, van a estar en el mercado de motores este fin de semana. Tú te metes en la aplicación, reservas. Y nada, y además es que los precios son económicos, sí, o sea, que te quiero decir que estamos hablando de 25 euros, no te van a cobrar mucho más. Sí, sí, sí. Y entonces, bueno, pues en la furgoneta llevan todas sus chicas, claro, para que te lo hagan y tú mientras vas al mercado de motores, te sales guapa y luego ya te vas a tomar una cerveza. Que muchos dirán, 25 euros, por Dios, es mucho dinero. Que no. Ya digo yo que no es mucho dinero. ¿A que no, que Raúl? Si permanente, que si, que la manicura permanente, sí, claro, que luego hay diferentes cosas, historias. Que si maquillaje, que si tal, que bueno. En efecto, bueno, o sea, que no es mucho dinero, la entonces, bueno, esta aplicación se llama Treadwell y bueno, y os metéis en la aplicación y ya veis en los sitios donde va a estar. Este fin de semana va a estar en el mercado de motores en la furgoneta en Madrid y el día 1 de diciembre va a estar en Barcelona. Qué peligro tiene esto para vosotras, ¿eh? Sí. Tú imagínate. O sea, es que tenéis que entrar sí o sí. Es que te vas de compras, no, entras ya. En un momento, te hacen la manicura, o te maquillas, o te... Bueno. Os alegran el día en un momento. En un momento. En un momento salimos, bueno. Bueno, pues... pero seguimos. Vale. Porque ahora nos vamos a ir, como te he dicho, a un sitio de playa. Playero, venga. Sí. A ver, ¿qué? El mejor bar de España... ¿Dónde está? Está en Alicante. ¿En Alicante? En Alicante. Ah, mira, qué contento se va a poner nuestro amigo Juanma, sí, cuando lo sepa. Juanma, está en Alicante. Escúchanos. Se llama El Portal. El Portal. Está en la calle Bilbao número 2. Y bueno, este es un local que hay para todos los gustos. O sea, es un local donde hay música. Abre a la 1 del mediodía hasta las 2:30 de la madrugada. Uh-huh. Un DJ está amenizando con música, pero no es una música que estridente, esté estridente, ¿no? Es un bar. Es un bar para todo tipo de gente, o sea, para gente que quiere gastarse mucho dinero y para gente que quiere tomarse un pincho, porque en la carta hay desde un bocadillo de sardinillas, de ensaladilla rusa, hasta unas gambas rojas templadas y una lata de caviar. O sea, te quiero decir que tú, según tu presupuesto, ajá, puedes gastarte lo que entre dentro de tu presupuesto, pero hay de todo. O sea, te cualquiera puedes ir a tomar puede una caña, también hay las especialidades, pichón asado, tortolas guisadas, o sea que hay de todo. La carta tiene todo tipo de precios. Uh-huh. Es un bar donde no entran más de... El aforo son 90 personas, o sea que no es un bar muy grande. Y a diario dicen que comen unos 350 clientes diariamente. ¿350? Sí. ¡Joba! Madre mía. ¿Son muchos? Sí. Y venden hasta 35.000 botellas de vino. Pero bueno. Despachan 100.000 raciones, 10.000 raciones. Pero cuando estará a tope, entonces. Está a tope. Pero bueno, merece la pena acercarse. Sí, sí. Le voy a preguntar a Juanma a ver si sabe del portal. Y luego este restaurante, aparte de que bueno, tiene página de Facebook, Twitter, un montón de premios, se ha nombrado el mejor bar de España, o sea que le han nombrado el mejor bar de España. Pues cada 6 meses cambia la decoración del local. ¿Ah, sí? Sí, para que la gente, bueno, pues cuando vayas cada 6 meses, anda, pues mira. Esto me parece una muy buena idea, de verdad. Sí. ¿A que es una cosa que es original? Es muy original. Porque tú siempre vas a lo mejor al mismo bar a tomarte una tapa, pero si cada 6 meses te cambian el sitio, el local, pues no te cansas. Claro, te lo tienes que poder permitir, pero este señor con 350 comidas... Este señor se lo puede permitir. Está clarísimo. Porque este señor, si tiene gente que se toma un bocadillo de sardinillas y otro se toma una lata de caviar... Claro. Pues digo yo que tendrá lo suficiente. Tiene amortizada la decoración. Sí, la decoración la puede. Y bueno, ya terminando, vamos a... Tengo un problema, ¿eh? ¿Tienes un problema? Que lo sepas. Sí, la biblioteca musical hoy parece ser que me dice que hasta aquí hemos llegado. Pero bueno, voy a intentar ponerte algo, a ver qué me pides hoy, porque creo que vas por ahí ahora, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver. Es que hoy quería que escucharan todos los oyentes del Club del Ocio. Como siempre damos una novedad de música, la semana pasada David Zotero estrenó su canción Micromagia. Ajá, después de esta tan movida que ha tenido tanto éxito, ¿no? Sí, entonces estrenó Micromagia, lo colgó primero en las redes sociales, porque David Zotero siempre suele ponerlo primero en las redes sociales, y la verdad es que me gustaría terminar el Club del Ocio con esta canción que me parece bastante bonita. Pues vamos a ver si somos capaces a David Zotero. Ahora sí, ¿eh? Bueno, pues además ya estoy viendo el vídeo y disfrutando del audio, así que déjame que le eche un vistazo, Maripaz, y antes te doy las gracias por estar con nosotros un día más y por esas recomendaciones, ¿vale? Uh-huh. Así que te esperamos el próximo jueves. Hasta el jueves. Adiós. Tal vez es cuestión de perspectiva, pero ya me siento mucho mejor. No es un dogma, no es filosofía, solo es la forma que tengo de ver la vida. Saca de los bolsillos la alegría, porque vamos a...